que para nosotros, por ser parte de estos primeros parepas, de que se desliga así de los convencionales, un orgullo muy grande poder realizarlo en nuestra provincia. Así estuvimos con la acreditación, la verdad que todas las delegaciones con el 97% del cupo de chicos, así que un orgullo para nosotros. En este momento estamos con las clasificaciones funcionales, lo que sería todo pileta, PC, motor y ciegos, y atletismo estudiantes, también la clasificación funcional. Y hoy a las 19 horas en el Club Estudiantes es el acto de apertura, donde obviamente están invitados todos, el público en general, la entrada libre y gratuita.